entonces se van sumando a este sándwich del día, de la fecha y del año, porque le tenemos que dar la bienvenida a esta nueva edición, a esta nueva temporada de Sándwich 2016. Anita, ¿cómo le va con estos libros y historias prohibidas que han pasado en algún momento o que pasan, que ha traído el año pasado y que este año renovamos? Así es. Bueno, me va muy bien. Me encanta estar acá de nuevo en la nueva temporada de Sándwich 2016. ¿Por dónde han dado este verano? Este verano estuve en Córdoba. Bien. Pero me quedé ahí, no anduve por otros lados. Está muy bien. Estuve en Córdoba, sí. Tranquila. Tranquila ahí. Investigando qué cosas podía llegar a hablar aquí en Sándwich. Sí. Sí. ¿Qué ha encontrado? Y bueno, hoy traje, voy a hablar sobre Darwin, Charles Darwin, El origen de las especies, un libro que escribió, en realidad que publicó en 1859, y yo lo llamo a esta columna de hoy La eterna lucha entre ciencia y religión, porque lo que viene a plantear Darwin es, para su época era muy revolucionario y muy controvertido. Él nace en 1809, el 12 de febrero, y como dije, en 1859 publica El origen de las especies, que es un libro que es considerado uno de los trabajos precursores de la literatura científica y que fue también el fundamento de la teoría de la biología evolutiva. Uh-huh. Bueno, este libro estuvo censurado en países como Reino Unido, Grecia, Yugoslavia y España. Y este último, España, fue uno de los más fuertes, que ahora más adelante les voy a contar bien. Y bueno, fue básicamente por motivos religiosos y morales, por el pensamiento que Darwin tenía en relación a la religión cristiana, la cual criticaba mucho en sus escritos. Por ejemplo, decía que el cristianismo le parecía una doctrina detestable, así que ya con eso tenía bastante... Empezaba suave. Sí, suave. Bueno, este libro, como dije, introdujo en la teoría de que las poblaciones evolucionan durante el transcurso de las generaciones, mediante un proceso que se llama la selección natural, el famoso, la ley del más fuerte, ¿viste? Sobrevive el que tiene ciertas capacidades para estar en la naturaleza, digamos. Y bueno, él presentó pruebas de esto, de que la diversidad de la vida surge de la descendencia común a través de un patrón de evolución. Y de que, bueno, justamente de que esto de que el hombre proviene del mono. Entonces imagínate para la iglesia lo que fue, como, no, ¿viste? ¿Qué estás diciendo? Y estas pruebas, digamos, o sea, esta investigación que él hace, empieza en su expedición en el viaje de Beagle. Él se embarca por el canal de Beagle en la década de 1830. Entonces ahí empieza su investigación y después, como dije, en 1859 publica el libro. Uh-huh. Ahí investiga. O sea, tuvo largo rato investigando, no es que hablaba... Claro, no hablaba pavadas. Uh-huh. El señor tenía su fundamento científico. Perdón. Y bueno, después del viaje sigue investigando, ¿viste? Era un científico real, digamos. Después, bueno, hay muchos otros científicos que lo defenestran, ¿viste? Pero bueno, todo va cambiando, digamos. Uh-huh. Pero para la época, el 1800, era toda una revolución. Además que ya se habían propuesto varias ideas evolucionistas para explicar estos descubrimientos, ¿no? Porque el hombre se empezaba a preguntar, bueno, ¿pero de dónde venimos? ¿Cómo es? ¿Venimos de Dios? ¿Dios nos creó? Entonces, bueno, son preguntas que hasta el día de hoy nos hacemos. Pero igualmente Darwin fue muy criticado por la iglesia. La iglesia le tenía un odio así. Había gente que lo apoyaba y gente, o sea, había científicos que estaban de acuerdo, científicos que no. Pero Darwin nunca utilizó su teoría para decir que Dios no existía, sino lo contrario. O sea, él no quería promover el ateísmo, ¿viste? Como que no quería que, bueno, nadie crea en Dios, sino que él decía que tenía otra teoría, esto de que descendemos del mono, pero eso no significa que uno no pueda creer en una fe o tener una fe en una cierta energía, pero tal vez no como de creación, uh-huh, de todo. Bueno, durante la primera mitad del siglo XIX, la comunidad científica inglesa estaba muy vinculada a la iglesia, por eso también era muy difícil que estas nuevas ideas irrumpan así en la... se difundan. Se difundan, claro, ¿no? Bueno, y mientras que la ciencia, porque era esto, ¿no? La ciencia era parte de la teología, o sea, de la religión. Y bueno, entonces estas ideas sobre la transmutación de las especies fueron controvertidas, generaron líos y no se tuvieron muy en cuenta. Además, se debatieron mucho, ¿viste? Como que no, o sea, el libro había sido escrito para lectores que no eran especializados, no tenías que ser un científico para entender el libro. Por eso, con más razón, ¿viste? Y bueno, así que esto generó un gran interés. La gente tenía interés por saber estas nuevas ideas, ¿no? Así que bueno, la censura en España, como te decía, tiene que ver con la época del franquismo, ¿no? Obviamente yo siempre digo que todos los libros que vengo contando desde el año pasado y ahora siempre está relacionado las prohibiciones con la fuerte censura o la represión que hay en una sociedad. Y cuáles son esos parámetros de una sociedad para reprimir tal o cual cosa. Uh-huh. Y bueno, en este caso se tocó a la institución, ¿viste? Que fue la iglesia, que era la institución. Y el factor fundamental de la escasa edición que hubo en España sobre la obra de Darwin fue justamente que impuesto por el franquismo y por después de la guerra civil y por además por la jerarquía que tiene la iglesia y que tenía la iglesia católica en España, son muy católicos. Además mostraban una obsesión por impedir cualquier idea que pusiera en duda la creación divina del hombre. Eso es básicamente lo que sucede. Incluso la Guerra Civil Española fue mucho después. Esto se publica en 1859 y mucho después, o sea, en 1936 es cuando comienza la Guerra Civil Española. O sea, imagínate todos los años que pasaron y seguían, uh-huh, siendo tan ortodoxos. Bueno, al comenzar la guerra, el 23 de diciembre de 1936, se crea el decreto sobre publicaciones en el cual se declaraban ilícitos la producción, el comercio y la circulación de libros, periódicos, folletos y de toda clase de impresos o grabados pornográficos, literatura socialista, comunista, libertaria y en general disolvente. Así que ¿qué títulos? Darwin entraba en lo pornográfico. No, estaba etiquetado. No. Bueno, y el artículo 2 de este decreto permitía la incautación de todas las bibliotecas que quisieran en las que se encontraban obras de Darwin. Y esto lo prueba la circular sobre obras prohibidas emitida por la Cámara Oficial del Libro en Barcelona el 6 de diciembre de 1939, una vez que ya había terminado, uh-huh, la guerra. La prohibición se mantuvo hasta 1950, vos fíjate, casi 100 años, más de 100 años, excepto para El viaje de un naturalista, que era otro libro de Darwin, que consiguió una autorización, esto ya me río porque la verdad que es para reírse, y fue publicado en 1940 y ese libro, pero... ¿Se sabe qué tipo de autorización era o ya me meto en terreno? No sé, una autorización para poder... O sea, porque te autorizo porque decís tal cosa. Claro, sí, como bueno, no sos tan revolucionario en este libro, así que... y el primer intento de reproducir, traducir y difundir la obra de Darwin en España no llegó a muy buen puerto porque se editaron solamente los dos primeros capítulos y ahí quedó. Uh-huh. Así que a partir de 1950, digamos que la censura fue mermando, digamos, recién en el 62 se permitió la incorporación de estas ideas revolucionarias de Darwin, que bueno, hoy en día ya no es revolucionario, claramente, digamos, en el 2016 ya pasaron tantos años. Y bueno, para ir cerrando esto, yo quería leer unas palabras de Darwin, porque deja muy claro, bueno, muy claro, es una, habla muchísimo más, ¿no? Tuvo obras completas, uh-huh. Pero yo hice como una pequeña selección de palabras de él, donde habla justamente de lo mal que se llevaba con la iglesia. Dice: durante aquellos 2 años me vi inducido a pensar mucho en la religión. Mientras me hallaba a bordo del Beagle, fui completamente ortodoxo y recuerdo que varios oficiales, a pesar de que también lo eran, se reían con ganas de mí por citar la Biblia como autoridad indiscutible sobre algunos puntos de moralidad. Supongo que lo que los divertía era lo novedoso de la argumentación, pero por aquel entonces fui dándome cuenta poco a poco de que el Antiguo Testamento, debido a su versión manifiestamente falsa de la historia del mundo, con su Torre de Babel, el arco iris como signo, etc., y al hecho de atribuir a Dios los sentimientos de un tirano vengativo, no era más de fiar que los libros sagrados de los hindúes o las creencias de cualquier bárbaro. En aquel tiempo se me planteaba continuamente la siguiente cuestión, de la que era incapaz de desentenderme. ¿Resulta creíble que Dios, si se dispusiera a revelarse ahora a los hindúes, fuese a permitir que se le vinculara a la creencia de Vishnu, Shiva, etcétera, de la misma manera que el cristianismo está ligado al Antiguo Testamento? Semejante proposición me parecía absolutamente imposible de creer. El hecho de que muchas religiones falsas se hayan difundido por extensas partes de la tierra como un fuego sin control, tuvo cierto peso sobre mí. Por más hermosa que sea la moralidad del Nuevo Testamento, apenas puede negarse que su perfección depende en parte de la interpretación que hacemos ahora de sus metáforas y alegorías. Bueno, le da con un caño. Y digamos, y también esto, ¿no? Como que también deja pensar, es como que no se podía hablar de otra cosa que no fuera el cristianismo. ¿Y todas las otras religiones qué? O sea, básicamente algunas plantean más, son parecidas, no todas, pero digo, como que hay, sí. ¿Viste? O sea. Sí, la diferencia ya mismo, o sea, la religión que sea, tener una diferencia también está bueno pensarlo. Claro. Que no sea por única. Sí. Religión. Así que bueno, este libro estuvo prohibido, hoy ya no está prohibido, por suerte. Así que bueno, ahora traje un tema de Génesis. ¿Has pensado en tema musical? Sí, Génesis, hablando del origen, que se llama A Trick of the Tail. Así que escuchémoslo. Gracias. Left it, let nobody know. Gone were the towers you had known from a child, along with a dream of a life. He traveled the wide open road, the blinked arcade, in search of a love, but sharing his life. Nowhere. Everyone looked so strange to him. They got no. You don't know the heart of resistance. Am I wrong to believe in the city of gold that lies in the distance? He cried, and wells they led him away to a cage. Beasts that can talk read the sign. The creatures they pushed and they prodded his frame and questioned his story again. But soon they grew bored of their prey, the beast that can talk, more like a freak or publicity stunt. Oh, oh, oh, no, oh, oh. They got no horns and they got no tail. They don't even know of our existence. Am I wrong to believe in the city of gold that lies in the distance? He cried and broke down the door of the cave and the bugs run out. Grabbed the creature by the scruff of its neck, pointing out. go. Let me take you there, show you a living story. Let me show you others such as me. Why did I horns and his crazy description of home. After many days' journey, we came to a peak where the beast gazed abroad and cried out. We followed his gaze and we thought that maybe we saw a spire of gold. No trick of the eye, that's all. But the beast was gone and the voice was heard. Entonces este mediodía, un origen de las especies de la mano de Darwin y usted que lo trae a colación. Yo que lo traigo. Señorita Anita. Sí, lo traje porque también está bueno como hablar de estas cosas, como que me parece interesante, por lo menos para mí, el hecho de como rememorar, viste, esos libros que, bueno, que además de que estuvieron prohibidos, uno siempre termina recurriendo o algo sabes de Darwin, uh-huh. ¿Viste? Como que yo me acuerdo, de, como te contaba hace un ratito, que en la secundaria lo vi al Darwin. Y bueno, y además... Sí, son temas que se tocan. Sí, se tocan. Y nunca se ve este trasfondo. Claro. De qué fue lo que fue sucediendo a medida que se fue construyendo el libro. Claro, sí, a mí en la secundaria no me habían dicho que había estado prohibido. Me enteré investigando sobre las previsiones. Y bueno, y además también por esta cosa, este planteamiento que nos trae este hecho de la ciencia y la religión. Y que a partir de ahí la prohibición. Entonces me parece como interesante reflexionar sobre esta controversia que se genera, porque yo creo que todo ser humano mínimamente pensante se pregunta, ¿no? Uh-huh. ¿De dónde venimos? ¿Venimos del hombre, del mono? ¿Dios existe, no existe? ¿Qué pasa con la religión? ¿Qué pasa con la ciencia? Hoy en día cambió muchísimo, pero bueno, estos son los comienzos, algunos de los comienzos. Sí, distintos aportes que se van haciendo a esas preguntas y esas formas, digamos, de concebir distintas cosas y distintos orígenes. Sí, claro. ¿Por qué no? Sí, así que bueno, recién escuchábamos Génesis, uh-huh. A Trick of the Tail. Y bueno, y también en una cosita que me quedó por decir, que en 2009 fue el bicentenario del nacimiento de Darwin y el 150 aniversario del origen de las especies. Y bueno, ahora que me estoy acordando también, en el Museo de Ciencias de acá, de Buenos Aires, el que está de acá de Parque Centenario. Sí, el de Parque Centenario, acá muy cerquita de la tribu. Hay una parte donde hablan mucho de Darwin. Hay una imagen de él Que yo me acuerdo que me saqué. ¿Fue ahora a investigar o se acuerda de cuando fue con la con el colegio? No, fui hace unos 2 años ponerle al museo. Y me acuerdo que está la imagen de él y que se habla mucho de él. Es un museo bastante antiguo para mi gusto. Como que quedó medio en el tiempo. O sea, uno va ahí y no es muy didáctico, ¿no? Pero es interesante igual de ver. Y también, bueno, justamente hablan de él. Es el Museo de Biología. De Ciencias Naturales. Sí, qué data interesante. Se puede pegar una vuelta quizás ahora y ya conociendo más sobre el tema, quizás hacer alguna visita un poco más didáctica también y ver qué es lo que sucede por allí. Le cuento que ya en Sanguche Tribal en Facebook tenemos publicado un enlace, el cual también se puede acceder. Encontramos, hay millones de páginas donde se puede ver libremente el libro. Está cargado en PDF en un montón de lugares alojados. Así que es un libro que hoy día se puede consultar. Claro, sí. Y se puede leer completo. En PDF, ahí en la internet. Directamente como material de consulta, o por qué no, para sentarse y replantearse algunas cosas, pensar por qué no estas cuestiones que suceden en torno. Ahora sí, ya conocemos un poco más a cuestiones que pasaron por esos lugares. Queda entonces hecha su invitación a que venga por aquí por Sanguche. Por supuesto. Con muchísimos más libros. Así será. ¿Tiene ya pensada una lista? Tengo una lista de libros que no quiero adelantar nada, pero ahí tengo. Pero seguiremos por el lado científico, quizás más por el lado de novelesco, literario. Sí. Ahora nos vamos un poco de lo científico. Bien. Ya la próxima será otra cosa. Bien. Tal vez más policial. No lo sé. Histórico, actual, no quiere dar nada, ningún dato. No. Nada de nada. Bueno, está bien. Estaremos entonces ahí atentas y atentos a que abril la esperaremos. Abril estaré acá nuevamente. Con más libros prohibidos y... Voy a leer. Bueno, qué bueno, parte, no sé si entero, es un tanto arduo. Sí. Pero de a poco alguna que otra así paginita. Más de la 500 una leída. Páginas, dime. Sí, pero es algo que también lo vi en la secundaria y me interesa volver a ver qué es lo que sucede y esperaré su nueva recomendación. Bueno, me alegro mucho. Muchísimas gracias por la visita. Bueno, gracias y nos veremos el mes que viene. Dale. Sanguche.